Pues muchas gracias, Ismael. Sí, son las 5 y 2 minutos, una menos en Canarias. Comienza la tarde de viernes en Kiss. Estás en Play Kiss con Ricky García. You can never know what it's like. Your blood like when it freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. Were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. And no, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without. Johnny Barney Tapping, que vendrían a ser un sistema de estrellas binarias de contacto. Uno no puede vivir sin el otro. ¿Sí? La bandera de este hombre parece siempre en permanente victoria. Exitazo del 83 de su álbum Two Love for Zero. Esto es I'm Still Standing. Las 5 y 6 minutos, las 4 y 6 minutos en Canarias. Bueno, pues nada, aquí estamos a punto de comenzar lo que queda de viernes. Hasta las 8, las 7 en Canarias. Buenas tardes. Y hoy este micrófono es para vosotros. Hoy, Dedication Day. Ricky García. Y Leo Garriga y Víctor Álvarez. Ismael Arranz, que nos va a traer la información puntual en el boletín. Venga, va, anótate el número de teléfono, nuestro número de teléfono. Hoy no son notas de WhatsApp, hoy es en directo. Hoy abrimos el micrófono para ti, para que intervengas, para que interactuemos juntos y puedas dedicar una canción, la que más te guste o la que más le guste a la persona a la que se lo vas a dedicar, ¿vale? Venga, toma nota, 606-712-658. 606-712-658. Llámame, te estoy esperando. Hoy es vuestro día. Hoy es nuestro Dedication Day. Bienvenidos. Por fin es viernes en Play Kiss. Play Kiss. Buenas tardes, damas y caballeros. Esto es Play Kiss con Ricky García. Good demand, them a rush me. Just a way for pretty boy, I want to love me. I need them love. Yes, I need them love. Show them know me sweet and me sexy. Everywhere me go, me say me ever ready. I need them love. Yes, I need them love. Need a shy guy, some kind of guy who won't leave me mine. All my

es capaz de crear las baladas más sensibles y que llegan directamente al corazón o hacerte temazos rockeros potentes como este. Es el gran Bryan Adams, Summer of 69. Dedication Day. Bueno, tenemos con nosotros a Bea. Hola, Bea. Hola, guapo. Gracias por el piropo, que bien sienta esto por ya las tardes. Ya te dije que me transmitías muy buenas vibras, muy buenas. Muchísimas muy buenas. Gracias, Bea. Oye, ¿desde dónde nos llamas, Bea? Yo, pues desde Gijón, Asturias. Desde Gijón. Oye, ¿cuánto hace que escuchas Kiss FM, Bea? Oh, Dios mío, tengo 59 toda la vida, hijo, desde que soy nena. Es que yo tenía un primo, Sí. Era Disco Play. La revista de Disco Play, sí. La compraba y empezabas a escuchar, pues, Hotel California, David Bowie, bueno, Eagles, la cantidad de gente, a Bob Dylan, a Bob Marley. O sea, que yo deduzco que tú eres muy fan de los 80, ¿verdad, Bea? Que yo soy 80 de total. Bueno, y entonces, total. ¿Y qué canción nos quieres pedir, Bea? Quiero escuchar a Dolores O'Riordan, sí. La de Imagination. La de Just My Imagination, de Cranberries. Efectivamente. Ah, ¿y a quién se la quieres dedicar, Bea? La primera a mí, como hice con David Bowie. Muy bien. Y luego a toda la gente que le encante esa mujer. Ah, porque no está, pero sigue estando. De hecho, bueno... Ahí la tenemos. Muchas gracias, Bea. Nunca mueren, venga, guapo. Muy buena tarde y muchas gracias. Buenas tardes, hasta luego, Bea. Ahí están, Cranberries con Just My Imagination. There was a game we used to play. We would hit the town on Friday night. Stay in bed on till Sunday. We used to be so free. We were living for the love we had. Living not for just my imagination, it was just my imagination. Estás en Play Kiss. ¿Cómo? Con Ricky García. Get me wrong, ain't gonna do you no harm. No. This bomb's for loving, and you can

los 80 y los 90 hasta hoy. Esto es Kiss. comes over unannounced, dressed up like you're something else. Where you are and where it's at, you see, you're making me laugh out when you strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone when you become. Could only let it be, you will see somebody else around everyone else. You're watching your back like you can't relax. You're trying to be cool, you look like a fool to me. Tell me why I have to go and make things so complicated. I see the way you're acting like you're somebody else. Get to be frustrated. Life's like this. Bueno, pues nos vamos a Madrid ahora. Ahí tenemos a nuestra amiga Rosa. Hola, Rosa. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Madrid, te la sabes, ¿no? Madrid, Madrid. Madrid, Madrid. Venga, va. Cachito de la España. ¿Va, sigue? ¡Vale! Oye, que sepas que va a haber una camiseta para todos los que salgáis hoy en antena, ¿eh? Y por haber cantado, te voy a regalar una a ti y otra a tu novio, que creo que estaría a tu lado, ¿verdad? Sí, está conmigo, sí. De hecho, es a quien quieres dedicarle la canción, ¿no, Rosa? Va, venga, sí, adelante. Oscar, sí. El micrófono es tuyo, adelante. Vale, pues quiero dedicarle a mi chico Oscar, porque llevamos ya 3 años juntos. Ah, la bien. Canción de The Pets. Ay, espérate que se me dio el título. Enjoy the silence, enjoy the silence. Enjoy the silence. No me vas a pedir otra que no la tengo a punto, ¿eh? Quedamos aquí fatal, no, no, ¿eh? No, solo eso. Bueno, y escúchame. Y nada, que soy seguidora vuestra desde hace muchos años, ¿eh? Desde ¿ah, sí? Estabais antiguamente al lado de aquí, en el trabajo. Ah, muy bien. En Arturo Soria. Y, oye, ¿y cómo caíste en escuchar Kiss FM? ¿Cómo llegaste hasta escuchar Kiss FM? Pues mira, porque eran clientes míos de mi barbería. Y entonces estaban aquí al lado y por eso empezamos a escuchar Kiss FM. Ah, muy bien. Pues oye, ahí está. Me gusta mucho. Ahí te va, mira, ya suena de fondo. ¿La presentas tú? Venga, preséntala tú, Rosa, va. Bueno, pues ahora para todos, para que tengáis una tarde muy agradable, enjoy the silence de The Pets. ¡Gracias, Rosa!

a dancer, dancer for money. Any old music will do. Day. Qué grande la Tina Turner, qué grande, cante lo que cante. Además, fíjate que Tina Turner fue la que le enseñó a Mick Jagger de Rolling Stones a hacer los famosos pasitos estos que hace él con esta en directo. Tina Turner, qué gran canción, qué gran canción, Private Dancer. Seguro que a nuestro amigo Julián de Barcelona le encanta, ¿a que sí, Julián? Hombre, por supuestísimo, es un gran éxito, ¿eh?, de esta gran cantante. Cantante que... artistaza. Bueno, sí, es decir, es para quitarnos el sombrero, ¿eh? Porque de humido la carrera profesional de esta mujer, ¿eh? Nota, de humido en catalán significa vaya tela o algo así, ¿verdad? Exactamente. Vale. Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues aquí disfrutando de los exitazos que pones en Play Kiss para todo el país. Qué bien. Y ya te digo, disfrutando de la tarde y prácticamente ya el fin de semana que lo tenemos ya a las puertas. ¡Yepa! ¡Yepa! Bueno, escúchame, Julián, ¿qué canción querías pedirnos? Va, ¿y a quién se la querías dedicar, sobre todo? Pues mira, lo primero de todo, la gente que me conoce y que me sigue en redes y todo demás, ajá, ¿vale? He escogido el séptimo álbum, ¿sí?, ¿vale?, de Michael Jackson. Sí. Hoy que veo que te has documentado, Julián. Un poco. Venga, un pues, poco. Oye, yo te dejo el micrófono para ti, para que ese curro que has hecho lo puedas mostrar. Venga, va, adelante, Julián. Bueno, pues esta tarde hemos seleccionado para toda la gente que sigue Play Kiss con Ricky García, Víctor Álvarez y Leo Garriga, el séptimo álbum de Michael Jackson, que se publicó el 31 de agosto de 1987 con su gran exitazo Pat. ¡Qué grande, Julián! ¡Qué bravo! ¡Se la ha currado! Bien. Sí, señor. Camiseta para Julián. Y ojo, camiseta nueva, de la nueva temporada, con el logo tal, chulísima. Muchas gracias, Genial. Julián. Venga, un abrazo. Saludos. Chao. Get your mind, don't you dare jump on, jump on, get on me, alright. I'm giving you on count three, just show your stuff or let it be. I'm telling you, just watch your mouth. I know you're game, but you're about. 6. Play Kiss con Ricky García. Todas las tardes. You bite into my love, and you burn to an ash I was ever there before. When you came to me so precious, baby, to lay the plans of life forevermore. There's a comfort by a smile to satisfy. When I take my chance, I'll be helpless if you pass me by. If I could make you stay, the cross I had to bear. Tonight the light of love was everywhere. Yeah. And though your thoughts around me set me free, que invita a positivizarse, ¿verdad? Se llama Calm the Rage. Bueno, 4 minutos para alcanzar las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, en directo, en lo que queda de viernes y en Kiss FM. Hoy es nuestro Dedication Day. ¿Quieres dedicar una canción a alguien? ¿Quieres seducir a alguien a través de la radio? Venga, apúntate. 606-712-658. 606-712-658. Llámame. Ahora llega Ismael Arranz con las noticias. Esto es Kiss.